Hau que mata ni hubo restricciones, hau que nacan en acá mantan munapti, inscripciones, hau que ni aquí hay huevona que llama aquí su tse, hau que atjaman en acá taqni, huir nactan munapta, hau que ma aquí pan, ha, acá pachan casin, ha restricciones, hani un acá y hau sapkati. Taque un campi, tu teo genana kawakistata y atiana que kunjamtehut ki doble ocho radio metropolitana jauka paipach radio en el toque es caja internet taipisu kakip karaki acá mi atiana campe jutiri sábado urua wasitat kut aniñani su tija Hernán Laime en pisti jutir kama paraya. Radio Metropolitanas, La Dobles, Jumatakej Apanigua, Jancorpani Yatirinaka, Aymar Arun, Semanal Yatiawi. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. En 5 segundos, todas las radios autorizadas del país pueden tomar cadena. Emisoras que son parte de Periodistas Sin Fronteras, información sin barreras. FM Bolivia en Los Yungas, FM Ciudad en Yacuiba, Radio Líder en Bermejo, Radio Libertad Tarija, Radio Chaco Puro, Carabaí, Radio Pilcomayo en Villamontes, Fama FM en Viacha, Radio Origen, Batallas, El Tupiza, Interactiva, Play Radio, Radio Z, Desaguadero Bolivia, Radio Energía, en Palos Blancos, Sudyungas. Y para las ciudades de La Paz y El Alto, Metropolitana 940 AM y la doble 88.3 FM. Radio Metropolitana y La Doble presentan Periodistas Sin Fronteras, información sin barreras. Se trabaja en la reconstrucción de la economía, en poder volver a los índices de crecimiento, en avanzar en lo que primero en detener y después lograr construir crecimiento económico positivo e importante. El mensaje presidencial va a hablar de economía, va a manipular los datos para tratar de hacernos creer que estamos en una super bonanza. En salud seguramente va a hablar de la vacunación y cómo ha crecido. La clásica, la derecha golpista. Yo no espero mucho el mensaje presidencial. Ojalá por un mensaje presidencial de unidad. Ojalá por un mensaje presidencial que incentive la vacunación. Pero yo me temo que va a ser la clásica el presidente. Lo que sí, asumo yo, va a tener un mensaje particular al partido de gobierno, ¿no? Periodistas Sin Fronteras. Información sin barreras. Nota de apertura. Periodistas Sin Fronteras. Información sin barreras. Amigos, bienvenidos. Les saluda Marilina Aguilar junto al equipo de prensa de Periodistas Sin Fronteras. Comenzamos esta edición. Y mucha atención porque lo hacemos con nuestra nota de apertura. Este 22 de enero se recuerdan 13 años del Día del Estado Plurinacional de Bolivia. El gobierno destaca aspectos de recuperación en la economía y la lucha contra la pandemia. administrar el país, se debe llevar adelante la gestión con estos elementos de atención que son absolutamente importantes, imprescindibles. El vocero presidencial Jorge Richter se refirió a los aspectos en los cuales Bolivia recordará los 13 años del Estado plurinacional. Algunos de los logros mencionados por el vocero están vinculados a la reactivación económica, con el crecimiento del 6% al concluir la pasada gestión 2021. Crecimiento económico positivo, importante, se ha terminado por en una cifra aproximada al 6%. Además, se generaron más de 1.100.000 empleos hasta la fecha. 1.100.000 empleos creados en Bolivia, como un elemento verdaderamente fundamental de lo que significa la reactivación. Crecimiento, no solamente la tasa o el índice de crecimiento, no solamente el índice de la balanza comercial, sino fundamentalmente la creación de nuevos empleos. Por otra parte, Richter destaca la lucha contra la pandemia, provisión de dosis de la vacuna anti-COVID y la reducción de la tasa de letalidad en menos del 0,6%. El 0,6% de índice de letalidad es algo muy importante, de lo cual a lo cual los bolivianos tenemos que darle un aprecio, en el sentido de que la vacuna nos ha llevado a esta situación. Las metas para el gobierno de aquí en más es continuar con la lucha contra la pandemia y enfocarse en el proceso de industrialización y la sustitución de importación con producción nacional. Reactivar los grandes proyectos, avanzar con la construcción de obra pública en lo que significa la visión de desarrollo. Joel López, Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Titulares. Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Bienvenidos a Periodistas Sin Fronteras. Una vez más, vamos con nuestros titulares. Dirigentes del Movimiento al Socialismo piden la salida del viceministro de Gestión Gubernamental. Este 11 de febrero, el Pacto de Unidad espera reunirse con el nuevo gabinete. Médicos callahuayas brindan información sobre las propiedades de plantas medicinales para contrarrestar el COVID-19. UPEA del Alto evalúa retorno a clases presenciales según áreas. La Paz ingresa a una meseta de contagios COVID. Ministerio Público nuevamente cita a declarar al exalcalde Luis Revilla. Policía ofrece recompensa para la persona que brinda información sobre el paradero de la bebé Dailin. Bienvenidos a Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Vamos con el desarrollo de estas y otras informaciones. Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Legisladores del Movimiento al Socialismo destacan avances del gobierno en el Estado plurinacional. Opositores, por su lado, no esperan mucho del mensaje presidencial. Esperamos, pues, con mucha positividad un mensaje de nuestro presidente enfocado a diferentes puntos que ya se han venido resolviendo, como el tema de la salud, el tema de la pandemia principalmente. Según se conoce, habrá un acto protocolar reducido este próximo 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, ceremonia que tendrá lugar en la Casa Grande del Pueblo. Posteriormente, se aguarda un mensaje del presidente del Estado, Luis Arce. Desde el MAS, la senadora Eva Humérez aguarda un mensaje de unidad y aspectos de avance que serán dados a conocer por el presidente. Los mismos darán cuenta de los avances en materia de economía y la lucha contra la pandemia. Como el tema de la salud, el tema de la pandemia principalmente, el tema de la reactivación económica, y seguramente dará muy buenas expectativas y noticias en temas de datos, porque bien sabemos que tenemos un presidente economista. El senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, aguarda un mensaje de patria y reactivación económica. Un mensaje de patria, un mensaje de trabajo, un mensaje de transparencia, un mensaje de reactivación económica, como lo estamos haciendo, un mensaje en el tema de salud, un mensaje fundamentalmente de unidad para los bolivianos y bolivianas. La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, afirma no esperar nada de este mensaje, ya que los mismos solo serían demagógicos. El mensaje presidencial va a hablar de economía, va a manipular los datos para tratar de hacernos creer que estamos en una superbonanza. En salud seguramente va a hablar de la vacunación y cómo ha crecido, la clásica, la derecha golpista. Yo no espero mucho el mensaje presidencial, ojalá por un mensaje presidencial de unidad. Ojalá por un mensaje presidencial que incentive la vacunación, pero yo me temo que va a ser la clásica. El presidente, lo que sí asumo yo, va a tener un mensaje particular al partido de gobierno, ¿no? Joel López, Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. El Procurador General del Estado destacó logros del Estado plurinacional y señaló que uno de los desafíos del 2022 será la cumbre de justicia. El 22 de enero se celebra el Día del Estado Plurinacional y desde distintos niveles hay una evaluación sobre los logros. El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo que se hizo mucho en los 13 años de un Estado más inclusivo. Hay grandes logros que se han hecho en la gestión. Se ha recuperado la democracia en primer lugar, el tema de salud, una excelente gestión. La recuperación económica es otro síntoma importante para el país. Naturalmente hay temas de coyuntura, que es eso, es coyuntura, pero los temas de fondo, el Estado, entiendo yo, por lo menos está bien llevado, está en buenas manos y estamos trabajando para eso todos los que estamos en esto. Respecto a los nuevos desafíos, el procurador Wilfredo Chávez expresó lo siguiente. Esto, obviamente en el tema de justicia tenemos anunciada la cumbre de justicia en el mes de marzo. Las instituciones responsablemente estamos preparándonos para ese desafío. En todo caso, las instituciones tenemos que apoyar esos mandatos que ha dado nuestro presidente. Finalmente, Chávez aseguró que se espera un mensaje del presidente que sea de unidad y mayor desarrollo. Eso, sin duda, siempre ha sido mensajes de unidad. Nuestro presidente ha dado siempre mensajes de unidad. Lamentablemente, la oposición tergiversa muchas veces las cosas y quiere politizar el mensaje que es el presidente de todos los bolivianos, no solamente una parte de ellos. Donald Maldonado, Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Las noticias al instante. Periodistas sin fronteras, información sin barreras. Es un mensaje de Radio Metropolitana y La Doble. La violencia constituye cualquier acción abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento. La ley será aplicable para todas las personas que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que está en la ley sancionada independientemente de su género. Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Haz de tu pasión un proyecto de vida. La Universidad Nuestra Señora de la Paz, miembro de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y del Grupo de Universidades Iberoamericanas, la RÁVIDA, convoca a inscripciones para el primer semestre 2022 a las siguientes carreras a nivel de licenciatura y de técnico superior: arquitectura y construcciones, diseño y decoración de interiores, administración, economía, comercio exterior, derecho, ingeniería de alimentos, comercial, industrial, medioambiental y de sistemas, odontología, enfermería, medicina, fonoaudiología, instrumentación quirúrgica. Inicio de clases 31 de enero. Informes e inscripciones: calle Presbítero Medina, 2412, Central Piloto, 242-2323. Nuestra Señora de la Paz, construyendo el futuro. Trabajamos con G Suite para educación en Google, Moodle, aula virtual y biblioteca virtual. Síguenos en Facebook con el nombre de La Doble. Futbolmanía Bolivia. Con el pecho lo esperó el pelado, lo dividió. Puerta trasera y con esfuerzo notable para aplaudirlo al pelado. Con la cabeza vendada, arriesgando el físico. Tiene el minuto 8 en descuenta. 4-3 el partido, lo está ganando el Tigre todavía. I could stay awake just to hear you breathing. I could stay lost in this moment. Canta, hincha, canta, hincha. Para apretar el puño derecho. ¡Qué locura, señoras y señores! 4-4 el Medellín se lo perdió. El superclásico boliviano. Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep. Cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Futbolmanía Bolivia, por Metropolitana y La Doble. ¡Entrega inmediata! ¿Estás buscando un cero kilómetros? Tu Hyundai para entrega inmediata está en CarMax. ¡Sí! Ahora tu Hyundai 0 kilómetros te lo llevas al instante. Con ofertas especiales, amplios planes de financiamiento desde 34 bolivianos diarios. Y para entrega inmediata. Entrega inmediata. Inmediata. Visita ya nuestra red nacional de ventas y servicio. Hyundai, con la garantía de CarMax en Bolivia. CarMax, 15 años avanzando juntos. Periodistas sin fronteras. Información sin barreras. Continuamos informando. Este 11 de febrero, el Pacto de Unidad espera reunirse con el nuevo gabinete para planificar y encarar la gestión 2022. Entonces, el 11 de febrero nos tenemos que sentar ya con el nuevo gabinete para agendar el trabajo de este año. De esa manera, el secretario de Actas de los Interculturales, Wilson Coro, ratificaba la sugerencia del sector de pedir un cambio en el gabinete y poder encarar la presente gestión con una nueva perspectiva de trabajo, con autoridades que coordinen con los movimientos sociales, las necesidades y políticas de gestión. En este año no hemos podido trabajar con ciertos ministros porque no han cumplido, ¿no? No saben la modalidad, la forma de cómo trabaja una organización social. Entonces ha sido difícil trabajar con ellos. Nosotros como dirigentes, nuestras departamentales, nuestras regionales, precisan una información directa o cuestionar directamente a la autoridad. Por lo tanto, estamos esperando que el presidente y vicepresidente, respetuosamente nosotros, tome una decisión política en este caso, ¿no? Porque estamos viendo los errores que se han cometido no son técnicos, son más políticos. Por su parte, Dieter Mendoza, de la Comisión Orgánica de los Interculturales, sugiere que el nuevo gabinete de ministros debe estar compuesto por profesionales que tengan un perfil mixto entre técnicos y políticos. Lo que estamos viendo nosotros a plantear y construir es que sea político y técnico, ¿no? Ambas partes. Seguramente el hermano presidente verá con esas cualidades, con esas capacidades, en el mejor de los casos, ¿no? Que sea político, que sea técnico para construir el proceso de cambio del Estado Plurinacional. Se prevé para el 11 de febrero otra reunión entre el presidente Luis Arce y el Pacto de Unidad para revisar los puntos pendientes en la agenda de trabajo. Donald Maldonado, Periodistas sin Fronteras, Información sin Barreras. Mujeres interculturales piden inclusión en el gabinete del 50% y aseguran que los nuevos liderazgos no llenan las expectativas. Desde las filas de las mujeres interculturales hay un pedido claro al presidente Luis Arce para la conformación del gabinete ministerial, con la palabra a la secretaria de Relaciones Internacionales de esa organización, Cristina Galeán. Pedir a nuestro presidente Luis Arce Catacora que nos tome en cuenta y que en su gabinete también, pues, el 50% mujer y el 50% varón. Yo pienso que en la equidad de género vamos a llevarnos bien, vamos a sacar adelante este Estado y vamos a apoyar a su gestión. Le pido, señor hermano presidente, hermano David Choquehuanca, tómenos en cuenta como mujeres, porque las mujeres también somos capaces en todo, no solamente para poner el pecho a la bala adelante como carne de cañón, sino también para apoyar y hacer gestión, porque hay mujeres valiosas en este Estado plurinacional. La dirigente de los interculturales aseguró que en la evaluación política se pudo advertir que existen falencias en el órgano ejecutivo y que incluso los nuevos liderazgos políticos no están cumpliendo las expectativas por su falta de experiencia. Hemos dado oportunidades a los nuevos liderazgos, pero también no han respondido bien, ¿ya? Entonces, usted sabe que este proceso de cambio nos ha costado muchísimo a nosotros, personas mayores, que tenemos trayectoria política, trayectoria sindical, y no es, pues, de decir, bueno, dar oportunidad a los jóvenes, dar oportunidad a otra gente. Vienen sin conocimiento, sin formación política y lo arruinan todo. Donald Maldonado, Periodistas sin Fronteras, Información sin Barreras. La Confederación de Choferes de Bolivia perfila una reunión con el presidente Arce para evaluar el gabinete ministerial. Consideran que deben haber cambios. Esperemos de que sí, ese es lo que nos han planteado, lo que nos han propuesto, de que va a haber los cambios. Estamos esperando también nosotros una reunión con el señor presidente para coadyuvar esos y otros temas. Ese era el anuncio que hacía el máximo ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, que oportunamente aseguró que es necesario un cambio en el gabinete para tener mejores logros y corregir las debilidades. Nosotros como sector hemos sido muy claros, ¿no? Hay ministros que no han trabajado, hay ministros que no han dado de su parte porque hay problemas, lo han dejado solo al presidente y creo que eso no debe ocurrir. Los ministerios tienen que coadyuvar con las organizaciones, con los bolivianos, todos tenemos derechos y obligaciones y en ese afán creo que se debe trabajar de forma correspondiente. Fernández aclaró que la última decisión la tiene el presidente Luis Arce, sin embargo los sectores sociales también tienen una posición clara que debe ser tomada en cuenta. Nosotros pensamos de que quien tiene que evaluar es el presidente, la función de todos los ministros. Nosotros como sector vamos a pedir siempre de que se trabaja de forma conjunta con el Ministerio de Obras. Nosotros como sector hemos trabajado de forma regular, hemos coadyuvado muchos temas, hemos accionado con el Viceministerio de Transporte, entonces para nosotros es importante que haga un análisis. Donald Maldonado, Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Informarles que la exdiputada Lidia Patti, que precisamente daba a conocer a propósito de esta fecha tan importante, dio a conocer que existen algunas falencias dentro del gabinete. Es lo que tiene que tomar de a quién va a cambiar, porque el pueblo siempre le va a sugerir este está mal, este está bien. La exdiputada Lidia Patti ratificó que el presidente no hará cambios en su gabinete y que existe un cuarto intermedio en la evaluación de ministros hasta este próximo 11 de febrero. Los cambios serán de entera decisión del presidente del Estado, Luis Arce. Días antes, anteriores, hayan quedado para 11 de febrero de nuevamente a evaluar a los ministros, ¿no? Después tomará, no sé, esa es su tuición del presidente. Sin embargo, Patti manifestó que, como muchos sectores, las críticas y sugerencias son válidas. En esa línea, afirmó que una de las autoridades observadas por el retraso en procesos de justicia es el ministro Iván Lima. No hay apoyo con el Ministerio de Justicia, siempre yo lo voy a pedir, eso es un cambio, tiene que ver nuestro hermano presidente. Asimismo, indicó que todos los demás ministros no cumplieron una buena función y no acompañaron el trabajo del presidente. Para mí, ningún ministro ha hecho buena gestión. Han dejado a nuestro presidente así solo ha estado trabajando. Por si yo lo vería, el presidente tiene que analizar según eso. Joel López, Periodista Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Y el Ministerio de Obras Públicas ejecutó el 75% de su presupuesto. Su titular, Edgar Montaño, dijo que está dispuesto a escuchar críticas. Uno de los ministros cuestionados por el Pacto de Unidad es el titular de Obras Públicas, Edgar Montaño, que ante los medios de comunicación expresó los logros de su gestión. Y cuánto llegó la ejecución presupuestaria en su ministerio. El tren metropolitano de la ciudad de Cochabamba, como las carreteras aquí en la ciudad de La Paz y el parque de la Madre Tierra, para que todos los paseños puedan disfrutar ahora con toda su familia. En los diferentes departamentos hemos realizado obras de gran magnitud y estoy hablando también de los aeropuertos internacionales como es Guinuil, más de 42 millones de inversión, o como lo que hemos realizado la entrega del aeropuerto en Trinidad y en Cobija también. Y aquí la estrella que ha impulsado nuestro hermano presidente Lucho y nuestro hermano vicepresidente David es la hidrovía Ichilo Momoré. Y hemos informado que es el 75% nuestra ejecución presupuestaria. La Autoridad de Obras Públicas sostuvo que está abierto a las críticas y el trabajo con todos los sectores. Y yo estoy a disposición de todos mis hermanos bolivianos. Estoy siempre día a día a disposición de cualquier crítica y obviamente de cualquier mejora que se pueda implementar. Donald Maldonado, Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Continuamos con más información. Dirigentes del Movimiento al Socialismo piden la salida del viceministro de Gestión Gubernamental, Freddy Bovarín, por cuestionar al expresidente Evo Morales. Aclaran que no permitirán autoridades que no tengan militancia. Congresos que estamos haciendo en cada departamento tienen que ser militantes, no hay invitados, tienen que estar registrados en órgano electoral como Movimiento al Socialismo. Si no, no participan ni siquiera afiliados que supuestamente tienen su carnet y dicen somos del MAS. No. Aquí se respeta la instancia orgánica. El representante del movimiento al socialismo, Froilán Fulguera, lamentó los recientes trascendidos que existen entre el viceministro de gestión gubernamental, Freddy Bobarín, y el presidente del partido, Evo Morales, quien rechazó el jefismo al interior del movimiento al socialismo, aludiendo al exmandatario. Fulguera afirmó que hay estatutos y un tribunal de disciplina. Pero hay autoridades que de una u otra manera soslayan la labor, en este caso, del movimiento al socialismo. Se tienen que atener a lo que es el instrumento. Aquí tienen que ser militantes del movimiento al socialismo. Aquí hay deberes y obligaciones y, por lo tanto, hay un tribunal de disciplina. Fulguera afirmó que no hay reconocimiento de bloques y sectores dentro del movimiento al socialismo. Y aquí no hay invitados. Yo dije hace 6 meses en este caso, porque muchos han aparecido bloques, las mujeres de Evo, Columna Sur, muchos grupos. Nosotros no reconocemos. El dirigente del MAS pidió que el viceministro Freddy Bobarín se retire del partido si no tiene militancia. Si él no es militante, tiene que irse, ¿ah? Porque si yo no soy militante, en este caso, a ver, imagínense, desde la dirigencia nacional no tendría moral para hablar. Fulguera hildó de espías a las autoridades que son invitadas. Invitados lo han hecho un flaco favor, como espías en este caso, como esquiroles, pero alguna gente en este caso le está queriendo hacer daño. Joel López, periodista sin fronteras, información sin barreras. Opositores afirman que el movimiento al socialismo tiene pugnas internas. Desde el MAS niegan estas aseveraciones y reconocen que existen infiltrados opositores en sus filas. La división que existe entre ellos mismos por pegas, por espacios de poder, por ministerios, y eso se ha observado claramente cuando se ve los distintos bloques. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, ratificó que el gobierno del presidente Luis Arce y su estructura política se encuentran en una crisis por pugnas internas de sectores que se encuentran divididos. Existe la repartija del bloque Choquehuanca, el bloque Arce y el bloque Evo Morales, y sin duda pues esa repartija le va a hacer mucho daño al país. Sin duda pues esta división le hace también mucho daño al país, ya que no permite que exista gestión en el actual gobierno. Esto fue respondido por la representante de Mujeres Juana Azurduy de Padilla, Patricia Reynoso, quien a su vez manifestó su respaldo al presidente del Estado, Luis Arce. Y ahora vamos a estar a la vanguardia de cualquier grupo de la oposición que quiera desestabilizar esta democracia. Asimismo negó la existencia de pugnas y bloques al interior del movimiento al socialismo. La oposición quiere hacer ver que existen bloques dentro del MAS y PCP, dentro de nuestro proceso de cambio, cosa más falsa. No tenemos ningún bloque. Nosotros trabajamos en base a la unidad. Sin embargo, también denuncia que existen infiltrados al interior de este partido. Y existen infiltrados, es verdad, existen infiltrados. Por eso es que salen esas noticias. Joel López, periodista sin fronteras, información sin barreras. Periodistas sin fronteras, información sin barreras. Y ya en otro ámbito de informaciones, la policía ofrece la recompensa de $10,000 a la persona que brinde información sobre el paradero de la bebé Dailin. Trata y tráfico de personas, en coordinación con el equipo multidisciplinario de especialidad, ahora como nuevo plan de búsqueda, como nueva estrategia y plan de operaciones para dar con el paradero de nuestra bebé Dailin, está ofreciendo la recompensa, la gratificación de $10,000 americanos. De esta manera, el jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas, teniente Boris Gutiérrez, ofreció la recompensa de $10,000 americanos para la persona que brinde información sobre el paradero de la bebé Dailin, y además ofreció una garantía. Reiterar a toda la población que de pronto tenía miedo de dar los datos, va a haber este aliciente, este incentivo económico. De igual forma, vamos a contar con las garantías que establece la ley 458 y nosotros, como Policía Boliviana, también vamos a generar escolta y vamos a cuidar la privacidad de la persona que nos dé la información. El jefe policial indicó que dentro de este caso, 10 personas ya habrían prestado su declaración informativa en calidad de testigos. Avanzada sobre el antes o el durante, ya tenemos al menos 10 personas en calidad de testigos que han sido descartados y posibles sospechosos. Vamos a continuar con las investigaciones. Recordemos que es un caso muy delicado y tiene reserva de la información. Por tanto, siempre vamos a precautelar el interés superior del menor. En este caso, el interés de mi bebé Dailin. Marisol Murillo, Periodistas Sin Fronteras, información sin barreras. Periodistas sin fronteras. Información sin barreras. El Ministerio Público nuevamente cita a declarar al exalcalde Luis Revilla, investigado en la compra irregular de los buses Puma Qatari. Exactamente, el día lunes 24, a horas 14, se tiene que presentar don Luis Revilla aquí en la Fiscalía para fines de prestar su declaración. Este lunes 24 de enero, el exalcalde Luis Revilla fue citado a declarar sobre la compra presuntamente irregular de los buses Puma Qatari, donde existe un daño económico de 26 millones de bolivianos. Esta es la última vez que podría darse algún tipo de suspensión. En caso de que don Luis Revilla no esté presente, tendría que emitirse el mandamiento de aprehensión. Ahora nosotros vemos que la Fiscalía debe conformar la comisión de fiscales. Este es un proceso bastante delicado para tenerlo solamente un fiscal. Jesús Vera indicó que en el caso hipotético de que Revilla no se presente a declarar ante la Fiscalía, esta debería emitir una orden de aprehensión. Asimismo, pidió la conformación de una comisión de fiscales, ya que el caso supuestamente es delicado. Exhortado que vamos a hacer una vigilancia desde los juzgados, desde la parte legal. No vamos a participar de dicho plantón, pero los vecinos son los que se están autoconvocando y ahí no podemos hacer nada. Lo único que nosotros pedimos es que no haya confrontamiento y que se haga justicia. Y hay elementos suficientes para sancionar y llevarlo a don Luis Revilla a una audiencia de medidas cautelares. Marisol Murillo, Periodistas Sin Fronteras, información sin barreras. Las noticias al instante. Periodistas sin fronteras, información sin barreras. Es un mensaje de Radio Metropolitana y La Doble. Se establece que las empresas deben garantizar la calidad y seguridad de los productos o servicios que oferten, asumir responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados con la venta de productos defectuosos o de mala calidad. Toda persona está legitimada para ejercer su derecho al reclamo cuando considere que sus derechos han sido vulnerados. La Ley General de Derechos de las Usuarias y los Usuarios, las consumidoras y los consumidores. ¡Entrega inmediata! ¿Estás buscando un cero kilómetros? Tu Hyundai para entrega inmediata está en CarMax. Sí, ahora tu Hyundai cero kilómetros te lo llevas al instante. Con ofertas especiales, amplios planes de financiamiento desde 34 bolivianos diarios. Y para entrega inmediata, entrega inmediata, inmediata. Visita ya nuestra red nacional de ventas y servicio. Hyundai, con la garantía de CarMax en Bolivia. CarMax, 15 años avanzando juntos. Haz de tu pasión un proyecto de vida. La Universidad Nuestra Señora de la Paz, miembro de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y del Grupo de Universidades Iberoamericanas, la RÁVIDA, convoca a inscripciones para el primer semestre 2022 a las siguientes carreras a nivel de licenciatura y de técnico superior: arquitectura y construcciones, diseño y decoración de interiores, administración, economía, comercio exterior, derecho, ingeniería de alimentos, comercial, industrial, medioambiental y de sistemas, odontología, enfermería, medicina, fonoaudiología, instrumentación quirúrgica. Inicio de clases 31 de enero. Informes e inscripciones: calle Presbítero Medina, 2412, Central Piloto, 242-2323. Nuestra Señora de la Paz. Construyendo el futuro. Trabajamos con G Suite para educación en Google, Moodle, aula virtual y biblioteca virtual. Periodistas sin fronteras. Información sin barreras. La información continúa en Periodistas Sin Fronteras. La UPEA evalúa retorno a clases presenciales, según Arias. La necesidad de retornar a las clases presenciales por ejemplo, Área Salud ya nos hizo llegar al rectorado y vicerrectorado porque ellos hacen la práctica hospitalaria. Autoridades de la Universidad Pública de El Alto evalúan retorno a clases presenciales según áreas de acuerdo a las solicitudes y necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de estudios de profesionales en salud para precautelar la integridad de docentes y universitarios mientras realizan concientización sobre los beneficios de la vacunación contra el coronavirus. Por eso les decía, es particular en cada área y carrera. Al margen de portar un carnet, estamos concientizando a la población universitaria. El rector de la UPEA, Carlos Condori, manifestó que existió solicitudes de áreas para retorno a las clases presenciales, pero la decisión será asumida en el honorable Consejo Universitario, previa evaluación a las necesidades de educación, precautelando la salud de docentes y estudiantes. Otras carreras que vemos necesario las clases presenciales. El vicerrector de la UPEA, Efraín Chambi, aseguró que se evaluará la modalidad de educación que se implementará este año en las 37 carreras que albergan a más de 70.000 estudiantes. Más del 50% de la población estudiantil se vacunó contra la enfermedad. Cada una de las áreas con sus decanos, sus directores de carrera, puedan ver cuál de las modalidades que tiene la Universidad Pública del Alto va a acoger, cuidando también el protocolo de bioseguridad. Desde la ciudad del Alto, Jenny Ticona, Periodista Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Las provincias. Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Y mucha atención a propósito de clases, están evaluando el retorno a las autoridades y padres de familia. Reiteran que el carnet o prueba PCR no se exige como requisito para las inscripciones. Esto ocurre en Coripata. Wilson Lai me tiene más detalles. Muchas gracias, amables oyentes, desde Coripata, Noriungas. En estos instantes estamos con la comunicación con el licenciado Félix Tola, director distrital de esta localidad de Coripata, tras la reunión que ha tenido la alcaldía municipal con las autoridades, además con los directores y dirigentes de los consejos educativos. ¿Cómo le va, autoridad? Bienvenido, lo escuchamos, por favor, alguna de las conclusiones que se la conocen en el tema de educación. Pueden volver a clases con las previsiones que nos exigen los dos decretos que ha mencionado el Ministerio de Educación. Eso en conocimiento a nivel Ministerio de Educación, a nivel nacional, que los índices de contagio van en ascenso. Eso hace de que nosotros podamos tomar esas decisiones bajo cumplimiento de la 01-2022 del Ministerio de Educación. Si bien vamos a volver con presencial y o semipresencial, pero para esto tenemos que ver las respuestas de la comunidad educativa, de los padres de familia, estudiantes, y hasta la fecha, si bien fueron a los centros de salud, pero es una cantidad limitada, o sea, es insuficiente. Lo que queremos llegar es de que tengan la mayor cantidad de estudiantes vacunados en su primera dosis, como también la segunda dosis. No simplemente estudiantes, también consejos, padres de familia. De esta manera podemos garantizar el 1 de febrero, lunes y martes, volver a retorno a clases de la modalidad presencial. Eso es la parte más concluyente. Están controlando su canal de vacunación, pero aclarar que para las inscripciones no es requisito fundamental, ¿no? Entonces, nosotros queremos tener un 80-90% de vacunados y así garantizar el inicio de actividades en la modalidad presencial, pero ahora toca dar la granito de arena, dar la parte a los padres de familia. Está en manos de ellos, como también de los estudiantes, ¿no? Para los medios de comunicación que están en contacto en este espacio con las principales noticias. Retornamos a Estudio Central. Muchísimas gracias. En el informe, Wilson Laime. Periodistas sin fronteras, información sin barreras. Informarles que La Paz ingresa a una meseta de contagios COVID con un promedio de 1.500 a 2.000 infectados por día. El CEDET descartó el colapso de las UTIs. Y en 2 o 3 semanas estaríamos desescalando los contagios de COVID-19. Esa fue la evaluación epidemiológica que hizo el director del CEDES Mayber, Aparicio, que aseguró que La Paz está ingresando a la meseta de contagios. Estos los índices en el departamento. Ahorita nos encontramos en una meseta de contagios donde estamos teniendo una media de contagios diarios de entre 1.500 y 2.000. Y no se está previendo un incremento en relación a esto. Se va a mantener en ese número durante 2 o 3 semanas más. ¿Pero cuál la diferencia entre meseta y escalada de contagios? Escalada es cuando un día tenemos 1,000, al otro día tenemos 1,200, 1,400 y vamos incrementando diariamente. Meseta es cuando ya nos encontramos en un punto estable de contagios, por decir, y solamente tenemos 1,500, 1,500, 1,500 todos los días, tenemos la misma cantidad de contagios. Y luego empezamos a desescalar, significa que empezamos a disminuir 1,500, 1,300, 1,200, 1,100. Eso es desescalada. En esa línea, Aparicio aclaró que las unidades de terapia intensiva no estarían colapsadas y que hay una respuesta positiva ante una cuarta ola de parte del sistema sanitario. Pero que el sistema no ha colapsado todavía. En algún punto aparentemente se habrían llenado las terapias intensivas. Hemos habilitado nuevas, todo el hospital de clínicas ahora ha habilitado todas sus terapias intensivas para la COVID-19. Solamente hay 5 camas que no están habilitadas para COVID-19, que es para pacientes regulares. Todo lo demás actualmente trabaja en COVID-19 en nuestro departamento. Donald Maldonado, Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. El COE departamental ratifica las restricciones y exigencia del carnet de vacunación dentro de sus atribuciones. Esto será por los 14 días acordados. El COE departamental espera que se cumplan los 14 días que establece la aplicación de las últimas restricciones para poder hacer una nueva evaluación, descartando anticiparse a ello, siendo que el gobierno suspendió un decreto que exige el carnet de vacunas y desde el nivel departamental se ratificó que se exigirá dicho certificado, al igual que continuarán las restricciones. Con la palabra el director del CEDES, Maiver Aparicio. Bien, hay que recordar que en el COE departamental claramente se ha establecido que esto es por un periodo de 14 días obligatorio, ¿no? Que no se puede convocar a un COE departamental previo por lo que acabamos de mencionar. Estamos en la meseta de contagios de COVID-19. Vamos a mantener las disposiciones que se ha tomado en el COE departamental, donde precisamente además han estado los representantes de todas estas instituciones, ha estado la representante de los que llevan los eventos culturales y sociales y han estado de acuerdo en que esta medida sea por un periodo de 14 días. ¿Van a pedir el certificado en tu caso? En todo caso, sí. Desde el CEDES también se aclaró que modificar las restricciones a pedido de algunos sectores traería una nueva escalada de casos. No obstante, estos sectores expresaron su aprobación a lo ya establecido con anterioridad. Y sería un poco irresponsable por parte del CEDES La Paz, por lo menos, recomendar que estas medidas que se estarían aplicando por un periodo de 14 días nos vayamos o nos echemos para atrás, si es que vamos a utilizar algún término. ¿Por qué? Porque vamos a volver a incrementar los contagios y lo que ahora estamos en meseta se va a convertir nuevamente en una escalada y vamos a volver a incrementar los contagios de COVID-19. Donald Maldonado, Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Informarles que el senador del Movimiento al Socialismo se ratificó indicando que los antivacunas son antigobierno. Desde Comunidad Ciudadana lo desafiaron a presentar su carnet de vacuna con 3 dosis. Considero que ya no son personalmente, con las disculpas del caso, ya no son antivacunas, ya son antigobierno, y eso ya es una forma de atacar. El senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, ratificó su palabra indicando que los grupos denominados antivacunas son antigobierno. Nuestro gobierno retrocedió, escucharon a muchos sectores, pero no entendemos cómo algunos sectores siguen con su intransigencia. Considero que ya no son personalmente, con las disculpas del caso, ya no son antivacunas, ya son antigobierno, y eso ya es una forma de atacar a nuestro gobierno, y eso es preocupante. Ojalá puedan reflexionarlo. Al respecto, la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, le pidió ver sus declaraciones anteriores cuando el mismo Leonardo Loza afirmó que el coronavirus es un invento de la derecha. Puta, ¿qué habrá sido el senador Loza pues hace unos años? ¿Qué habrá sido el senador Loza que decía que el virus era un invento de la derecha? Yo no sé si sean antigobierno o no sean antigobierno, pero cualquier persona que esté en contra de la vacunación y haga campaña contra la vacunación está realizando un atentado a la salud pública. Esto también fue respaldado por el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, quien emplazó al senador Loza a presentar su carnet de vacunación con las 3 dosis. Por eso yo le emplazo al senador Loza que me muestre su carnet de vacuna con la tercera dosis. Mi persona tiene la tercera dosis y en ese contexto, pues los antivacunas son la gente del Movimiento Socialista. Joel López, Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Y médicos callaguayas brindan información sobre las propiedades de plantas medicinales para contrarrestar el coronavirus y hacen gestiones con el Ministerio de Salud para extender carnets de tratamiento. Fomentar, por ejemplo, con manzanilla, de vaporizar el ambiente, pues elimina las bacterias. Lidia Patti encabeza una iniciativa para que la atención y los tratamientos con medicina tradicional sean tan válidos como un carnet de vacunación anti-COVID. Que pongamos en la práctica nosotros, ¿no? Que eso es también uno, ya hemos solicitado, yo he solicitado al Ministerio de Salud para que podamos extender, médicos callahuayas, los carnets de prevención también. El Consejo Nacional de Médicos Tradicionales, a la cabeza de Fernando Chipana, dio a conocer la diversidad de plantas medicinales que están siendo utilizadas en la actualidad para afrontar los síntomas del coronavirus. Plantas medicinales que tenemos aquí en el altiplano de La Paz, tenemos huirahuira, tenemos queaquea, amor seco, tenemos manzanilla, tenemos el romero, tenemos diferentes plantas medicinales que nosotros podemos prevenir en esta temporada. Asimismo, aguardan una coordinación con el Ministerio de Salud para que los médicos tradicionales también extiendan certificaciones o carnets de atención. Se está coordinando con el Ministerio de Salud, a la cabeza de la hermana que está presente, ha dicho que el médico tradicional podemos dar esa certificación. Evidentemente, nosotros los médicos tradicionales, las callahuayas, diferentes sectores, ellos practican la medicina tradicional. Joel López, Periodista Sin Fronteras, Información Sin Barreras. Periodistas Sin Fronteras, Información Sin Barreras. En otro ámbito de informaciones, la ABC atendió 109 emergencias en todo el país, desplazando 318 equipos para las tareas de mantenimiento y limpieza. El plan de contingencia ante las lluvias en la red vial fundamental ya tiene resultados positivos en relación a la atención de las emergencias en todo el territorio nacional. Desde la Administradora Boliviana de Carreteras existe un informe con la palabra Cristian Mendieta, gerente nacional técnico de la ABC. Ha habido 109 casos de emergencia en toda la red vial fundamental, las cuales han sido todas atendidas de manera pronta y oportuna. ¿Cuáles han sido las atenciones de emergencia? Han sido prácticamente reposición de plataforma, limpieza de plataforma, remoción. Me dejé llevar por las ganas de verte. Saludamos, hacemos llegar un saludo revolucionario a las organizaciones sociales, quienes también estamos acompañando a nuestro hermano presidente. Hermano presidente, no estás solo, estás con los 36 nacionalidades y estás con el pueblo boliviano, hermano presidente y vicepresidente. También nosotros, como organizaciones sociales, rendimos homenaje los 13 años que estamos viviendo del Estado Plurinacional de Bolivia. No solamente el Estado boliviano, también el mundo entero que estamos festejando ese tan importante de la riqueza de nuestra cultura, tan importante de nuestra riqueza de la lengua materna, implementada en diferentes ondas educativas, universidades y en el pueblo boliviano. Se prioriza nuestra cultura, se prioriza nuestra hablar. Y es importante que estamos empujando. No abandonemos a nuestro hermano presidente como organizaciones sociales. No abandonemos a nuestros hermanos, a nuestro hermano presidente, vicepresidente. No le dejemos solo. Nos sumemos más a ese trabajo de nuestro hermano presidente, vicepresidente. Trabajemos todos. Hoy lo llamamos a nuestros afiliados.